Juicy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan descansado en este fin de semana y que hayan amanecido con muchas energías y mucha alegría. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se espera temperatura máxima de 98, mínimas de 78, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 98 también, con mínimas de 76, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 20% de precipitaciones. Para el día miércoles, cielos despejados, probabilidad de precipitación del 40%, temperaturas máximas de 94, mínimas de 75. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 76, con cielos despejados, espera una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo viernes se espera temperatura máxima de 99, mínimas de 76, con cielos despejados, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Todos estos días va a haber poquita lluvia. Y eso pues es agradable, ¿no? Con esas temperaturas tan altas. Y inclusive pues viendo aquí el pronóstico, nos dice que todo el fin de semana y también la próxima semana. Pero bueno, puede cambiar pronóstico y aquí les estaremos informando. Y con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se deja ver la, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos a

la tabla. Un joven creció en una familia atea. Era un joven atlético y muy pronto se destacó y se especializó en saltos de trampolín. Durante su etapa en la universidad, uno de sus amigos le habló frecuentemente de Jesucristo y de Dios, pero él no hizo demasiado caso. Estaba centrado en su carrera deportiva y en sus entrenamientos para poder representar a su país en la próxima Olimpiada. Una noche no podía dormir y fue a la piscina de la universidad en la que estudiaba para relajarse un rato. Las luces estaban apagadas, pero como la luz de la luna brillaba, había suficiente luz para poder practicar. El joven se subió al trampolín más alto y se preparó para saltar. De pronto, cuando se puso de espaldas a la piscina, en el filo de la tabla, y extendió sus brazos, la luz de la luna reflejó su propia sombra en la pared. Para su sorpresa, la sombra reflejaba la forma de una cruz. Por alguna razón que él no entendió, esa visión de su propia sombra le impactó profundamente, tanto que en pocos segundos recordó todo lo que su amigo le había hablado sobre Dios y en lugar de saltar, se arrodilló y entregó su vida a Dios. Mientras el joven permanecía de rodillas en el trampolín, entró al lugar el personal de limpieza y encendieron las luces. El joven, sorprendido, se dio la vuelta y al hacerlo vio que la piscina estaba totalmente vacía. Nunca te quedes con los brazos cruzados cuando el Salvador del mundo murió con los brazos abiertos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: mi fe me ayuda a comprender que las circunstancias no dictan mi felicidad ni mi paz interior. Thank you.

8:45, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, hubo un problemita nuevamente, pero pues estamos aquí de regreso y ahora nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Al menos dos nuevos rescatados de la cueva de Tailandia, según los medios locales. Al menos dos personas han sido rescatadas de la gruta del norte de Tailandia, donde llevaban atrapadas más de 2 semanas, y otro grupo, sin cuantificar, se encuentra cerca de la bocana de salida. Fue lo que informaron los medios locales. Los nuevos liberados se suman a los 4 niños que permanecen ingresados en el hospital provincial de Chiang Rai para una evaluación de salud tras abandonar la caverna el día de ayer. Las autoridades aún no han ofrecido una confirmación oficial, pero periodistas en la zona citan testigos que han visto cómo sacaban a 2 estudiantes. Además, el diario tailandés Bangkok Post asegura que otros 2 chicos se encuentran en la conocida como Caverna 3, lugar donde se ha instalado un campamento operacional temporal situado a unos 2 kilómetros de la entrada. Un helicóptero, en aparentes tareas de traslado de emergencia, sobrevoló el campamento de prensa situado a 2 kilómetros de la cueva, según pudo constatar F. El primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-o-cha, supervisó esa tarde el operativo de evacuación. El contingente internacional de buzos rescatistas volvió a entrar en la cavidad a las 11 horas local con el objetivo de regresar con alguna de las 9 personas que esa mañana seguían enclaustradas, por lo que dijo Narosak Osotanakon, portavoz del operativo. Esa segunda tentativa podría ser la más rápida que la realizada la víspera, gracias a las buenas condiciones que encontraron ayer los equipos de salvamento en el interior de los túneles subterráneos, fue lo que indicó Narongsak. Abogada del gobierno de Trump retrasó juicio sobre 100 niños inmigrantes por cuidar perros. Un informe sobre un abogado del Departamento de Justicia se hizo viral después de sugerir que afirmó tener que cuidar a un perro como una razón para retrasar una cita sobre el caso de 100 niños inmigrantes separados de sus padres con base en la política de cero tolerancia. La fecha límite sobre el caso que lidera la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, es el 10 de julio, por lo que el juez que atiende el caso en California preguntó si los representantes jurídicos estarían disponibles el fin de semana. La conversación generó indignación cuando se afirmó que el abogado del DOJ dijo que debía cuidar un perro en Colorado. La información se compartió en Twitter luego de varios reporteros aclararon que la representante del DOJ, no pidió retrasar la audiencia con el pretexto de cuidar mascotas. Viendo los reportes sobre la abogada en referencia al cuidado de perros, el juez preguntó dónde estarían los abogados durante el fin de semana y la abogada dijo que debía volver a Colorado porque debía cuidar perros, pero no escuché que pidiera una extensión de un día por eso, fue lo que afirmó la periodista de BuzzFeed, Zoe Tillman. El diálogo compartido por Peter Alexander de NBC News no muestra que la abogada haya pedido una prórroga, fue lo que dijeron. Deja nota racista a millonario afroamericano en cuarto de lujoso hotel en Florida. El millonario afroamericano Frank Davis y su hijo Michael fueron víctimas de un crimen de odio el 4 de julio en su habitación del hotel durante unas vacaciones en Florida. Alguien se coló en la habitación en el exclusivo Art Ovation Hotel en Sarasota y dejó una nota que decía: "Eres un". Cuando los huéspedes volvieron a su habitación del sexto piso después del desayuno, encontraron el mensaje en una lámpara de noche con forma de globo. Me quedé frío como una piedra durante 30 a 40 segundos cuando leí la nota, fue lo que dijo al New York Post Michael Davis, de 27 años, consultor de una firma financiera. Mi primer pensamiento fue: ¿qué hicimos para merecer esto? Dimos una buena propina, fuimos más que amables con todo el personal. Los Davis temieron que el ataque creciera, así que llamaron a la policía y al personal del hotel, pero a pesar de las indagatorias no se ha logrado dar con un sospechoso. Frank es conocido empresario que ha luchado por la diversidad racial en los negocios, incluso donó $5 millones a su alma mater, Bucknell University, para un nuevo edificio y para el reclutamiento de minorías. Frank Davis, de 58 años, cofundó Horizon Group después de llegar a las altas esferas de las compañías Fortune 500. Michael compartió la imagen en su cuenta de Instagram, donde pues le pusieron ese papel, esa nota. Y rescatan a 35 pasajeros de una embarcación turística. Unas 35 personas fueron rescatadas anoche por la policía de puertos de Nueva York, luego de que la goleada en la que disfrutaban de un paseo, que fue construida en 1885, perdiera su motor. El hecho ocurrió la noche del día sábado. La goleta de turismo salió desde el popular South Street Seaport en el Bajo Manhattan para un paseo que les llevaría cerca de Ellis Island y la Estatua de la Libertad. Los pasajeros se percataron que algo no estaba bien cuando, tras pasar el monumento, el motor comenzó a hacer un estruendoso sonido y el personal comenzó a levantar las velas, fue lo que señala el New York Post. Las personas fueron rescatadas una a una de la embarcación y trasladados al yate de la policía. Los pasajeros pagaron $30 por el paseo. En información deportiva, Luis Enrique es el nuevo seleccionador nacional. Luis Enrique, ex entrenador del Barcelona y ex jugador del Real Madrid, es el nuevo seleccionador nacional. La junta directiva ha aprobado por unanimidad su contratación hasta la Eurocopa 2020 a propuesta del presidente Luis Rubiales. Firma por 2 años, no tendrá cláusula de rescisión y viene con su staff técnico. Propondrá a Juan Carlos Unzué, el segundo entrenador, y Rafael Paul, preparador físico. Ambos le acompañaron en el Barcelona para la FEB y tiene que negociar con ellos. También incorpora un psicólogo, Joaquín Valdés. El nuevo técnico deja su primera lista el próximo 31 de agosto. Elegirá 23 futbolistas para jugar contra Inglaterra en Wembley el 8 de septiembre y frente a Croacia el 11 en el estadio Martínez Valero de Elche en los dos primeros partidos de nueva National League. El técnico asturiano será presentado oficialmente en los próximos días y se ha logrado más apoyos que los otros dos candidatos, Quique Sánchez, Flores y Michael. Y el mexicano César Ramos estará presente en la semifinal entre Francia y Bélgica. Habrá presencia del arbitraje mexicano en la fase semifinal de Rusia 2018. César Arturo Ramos Palazuelo se desempeñará como cuarto oficial en el juego semifinales del Mundial entre Francia y Bélgica. Así lo anunció la FIFA por medio de su departamento de prensa, por lo que el silbante mexicano registrará una cuarta participación en la Copa del Mundo. El central de dicho encuentro será el uruguayo Andrés Cunha y el también tricolor Marvin Torrentera será el asistente de video. Hasta el momento el mexicano había visto acción en 3 duelos del Mundial, 2 de la fase de grupos, Brasil-Suiza y Polonia-Colombia, y uno de octavos, Uruguay-Portugal, todos como primer árbitro. Ramos Palazuelo todavía tendría la oportunidad de actuar en el partido por el tercer lugar o incluso la final. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche. Lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte y en el mundo del mundial, que ya falta muy poco para que se termine. Y bueno, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Modelame así, amor, hazme mejor. Posa, posa, posa. Posa, posa, posa. Modelame así, amor, hazme mejor. Posa, posa, posa. Posa, posa, posa. Controlame la ya. Posa, posa, posa. Y vete.

para el signo. Para el signo de Tauro, a veces tienes demasiada concentración en el trabajo, tratas de encontrar un mejor equilibrio entre tu vida profesional y personal. La energía astral en juego significa que tu familia podría necesitar algo más de atención. Si es que tienes, hoy por la noche dedica más tiempo a tus hijos, juega con ellos o ayúdalos con las tareas escolares o dedica algo más de atención a tu pareja, demuéstrales ese afecto que tienes por ellos. Géminis, dada la actual configuración planetaria, hoy desearás conducir con el máximo cuidado. Es un día algo impulsivo y agresivo, los otros conductores pueden resultar impredecibles o los transeúntes pueden andar distraídos hablando por sus celulares, así que asegúrate de prestar mucha atención en tu viaje de ida y de vuelta. Estarás seguro mientras no escuches la radio, almuerces y hables por teléfono todo al mismo tiempo. Para el signo de Cáncer, hoy podrías necesitar concentrarte en tener más tacto con las cosas dada la actual alineación astral. Podrías sentirte un poco impulsivo, a veces tienes una energía muy fuerte que llegas a explotar. En el trabajo podrían verte como agresivo o agresiva si no tienes cuidado, no opines demasiado ni seas insistente. Tendrás más éxito si logras mantener la boca calladita y dedicarte a observar solo por el día de hoy. Para el signo de Leo, en este momento podrías estarte rodeado de personalidades fuertes. Podrías ir a una reunión con gente muy influyente, podrías conocer acaudalados presidentes de empresas o gentes de negocio de diferentes ámbitos de experiencia. Esas personas podrían intimidarte un poco, simplemente observa y aprende de ellas. Podrías tomar algunos consejos comerciales útiles si prestas atención o quizás te enteres de un lucrativo plan de inversiones. Para el signo de Virgo, a veces necesitas trabajar para ser más disciplinado o disciplinada. Lo que más te gusta es divertirte, pero en este momento podrías involucrarte en un proyecto complejo que requiere toda tu atención. Si bien puedes bromear durante el almuerzo, asegúrate de rendir al máximo las horas de trabajo. La energía celestial en juego está aumentando tu necesidad de concentración. Reserva tiempo para la diversión al final del día. Para el signo de Libra, podrías necesitar trabajar para mantenerte en paz con alguien dado algún aspecto en juego. Podrías tener tentación a iniciar un acalorado debate. Podrías levantar presión muy fácilmente, de modo que desearás encontrar un modo de controlarte. Si te estás encolerizando, quizás desees salir de la situación para dar un paseo. Respira profundo unas cuantas veces y escucha algún tipo de música que te relaje. Para el signo de Escorpión, con la configuración planetaria el día de hoy, este es un buen momento para ramificarse hacia direcciones nuevas. Si tienes un negocio, podrías tener más inspiración para desplegar nuevas estrategias de mercadeo. Podrías pensar en una campaña publicitaria que te traerá muchos negocios nuevos o podrías llamar por teléfono a algunos contactos útiles para pedirles ayuda. Ten creatividad al ampliar tu terreno profesional. Para el signo de Sagitario, podrías necesitar expresarte con mayor humildad. En el trabajo te gusta controlar, eres un buen líder, pero a veces necesitas permitir que otros asuman el control. La energía de hoy sugiere trabajar en grupo, tendrás mayor éxito si puedes trabajar junto a un equipo. Disfrutarás de esta colaboración si en este momento logras desprenderte de la necesidad del reconocimiento individual. Para el signo de Capricornio, con el aspecto en juego de hoy, podrías sentir atracción hacia las obras de arte quizás encuentres una pintura en una galería que parece hablarte. Si te sientes subyugado, subyugada, quizás debas comprarla. Disfrutarás de tener en casa una pieza inusual o inspiradora. Permítete abrazar la belleza en todas sus formas. Para el signo de Acuario, con el aspecto en juego de hoy, podrías recibir ayuda de un mentor. Quizás tengas un amigo que conoce del tema y pueda brindarte ayuda. Esa persona podría darte asesoramiento legal o podría ayudarte a hacer algo en un programa complicado. No tengas miedo de salir a pedir ayuda, te sentirás mejor si puedes recurrir a alguien con mucha experiencia. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Con el aspecto en juego de hoy, podrías descubrir que tu función profesional está cambiando. Quizás estés comenzando a expresarte de un modo diferente. Colegas que antes te veían en silencio, ahora pueden verte con más confianza. Estás atravesando una transformación muy importante y todos estos cambios son positivos. Podrías desear buscar un cambio en la denominación de tu puesto o podrías resultarte útil imprimir tarjetas nuevas que reflejen tu nueva identidad. De la mañana con 12 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah. levanto de la cama tarde. Qué alegría, otro día nace. Y así sol entra el sol, se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. Peino mi cabello, aunque no lo crea, veo en el espejo que no soy tan fea. Voy a la cocina y abro la heladera, se acabó la leche, todo lo que sea. Abro la ventana y dejo que me toque el sol. Qué alegría, otro día viva. Amor, despierta, dormilo, te estoy infiel con el sol. Prende un cigarrillo, aunque yo no deba, él me grita deja, yo lo invito a prueba. Es como un chiquillo, sé cuál es tu idea, ya no me resisto, que haga lo que quiera. Si después de todo, cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo información de tecnología y es que Microsoft lanzará su app Movies and TV para iOS y Android, según un reporte. Microsoft estaría trabajando en una expansión de su aplicación Movies and TV para iOS y Android. La aplicación está actualmente disponible en plataformas basadas en Windows, como Windows 10 PC, Xbox y Windows 10 Mobile, pero los clientes que compren programas de televisión y películas de la tienda de Microsoft pronto podrán ver el contenido de sus dispositivos Apple y Android, según reportó el día jueves la Windows Central. Microsoft se negó a comentar o a confirmar el informe. Microsoft, está creando las aplicaciones como un incentivo para que las personas compren contenido de la tienda de Microsoft, ya que tendrán más formas de disfrutarlo, según pudo conocer la fuente. Muchas personas confían en los servicios de transmisión como, ya saben cuál es la preferida de todos, ¿verdad? Netflix o Hulu, pero no todo el contenido pues está disponible de inmediato en esas plataformas. Una aplicación complementaria móvil podría hacer que la tienda de Microsoft sea una opción más viable para los consumidores a quienes les gusta ver contenido en sus teléfonos que no son de Windows. Actualmente hay formas de vincular un iPhone o Android a su PC para que pueda navegar por ambas plataformas, pero las nuevas aplicaciones Movies and TV de iOS y Android extenderían el vínculo entre el teléfono y la computadora. Microsoft se ha alejado recientemente de algunos de sus otros emprendimientos móviles. En octubre, la compañía dijo que ya no se centraría en Windows 10 Mobile. También finalizó su servicio de transmisión de música y descargas, que era el Groove Music, y la evolución de Movies and TV significa la voluntad de la compañía no solo de profundizar en el mundo de los dispositivos móviles, sino también de involucrarse con Android y también con iOS. Windows Central dijo que las aplicaciones estarían disponibles muy pronto. Mientras tanto, pues rumores de que Microsoft estaría preparando un teléfono plegable no dejan de llegar a internet, aunque este no se espera hasta el próximo año. Y bueno, esta es la información que les tenía acerca de Microsoft. Ahora, la otra noticia es que Elon Musk dio un prototipo de un submarino para poder rescatar a los niños de Tailandia. Elon Musk ya adelantaba desde el día viernes que tenía un plan alternativo para rescatar a los 12 niños y su entrenador atrapados en la cueva en Tailandia desde el 23 de junio. Desde entonces, los equipos de Tesla, de Boring Company en SpaceX, se pusieron manos a la obra para lanzar una idea. Y bueno, la idea es una especie de submarino muy estrecho, hecho de nylon, y que ayudaría a escapar al equipo de fútbol. El presidente ejecutivo y fundador de las empresas participantes dio a conocer a través de Twitter algunos videos, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlos, de esta idea con la que podrían ayudar a rescatar a los niños tailandeses si el plan original fallara por algún motivo, aunque ya se han rescatado a 8 niños. El plan de Musk en video deja ver cómo la inventiva desde sus ingenieros permite recrear un pasaje bajo el agua mediante el cual tendrían que transportar a los niños dentro de esta cabina, que según el ejecutivo es suficientemente segura para incluirla dentro del plan. Aunque el día viernes las autoridades tailandesas informaron que habían recibido a los ingenieros enviados por Musk para prestar ayuda en las maniobras de rescate, hasta el momento no ha trascendido que se vayan a utilizar este plan, aunque el gobierno del país asiático no ha rechazado por completo las sugerencias de los expertos. Varios sitios web señalan que el último rescate se realizará el día de hoy en medio de intensas lluvias, aunque su formato y otras variables permanezcan en secreto por parte del gobierno tailandés. Y pues los 12 niños y su entrenador han sido invitados por la FIFA,

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya se llegó el momento del tema del día. Hoy estamos en el repaso del día 74 y vamos a comenzar la lección 324, o sea que ya nos faltan menos para finalizar completamente, pues la primera parte, que ya la finalizamos desde el mes de mayo o marzo. Bueno, ¿cuándo finalizamos? ¿Cuándo empezamos el repaso? Ahorita les digo, en marzo. 14 de marzo empezamos el repaso. O sea que exactamente el 14 de marzo, vamos a ver aquí. El 14 de marzo fue un miércoles. Entonces terminamos la primera parte del libro de Un Curso de Milagros el 13 de marzo. Y aún todavía no finalizamos la parte de los ejercicios. Y recuerden que este libro está dividido en tres secciones, que también es el manual del maestro. El manual del maestro yo lo omití, pero pues yo les recomiendo que sí lo lean, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar hoy con la verdadera empatía y nos vamos a ir al capítulo número 16, donde nos habla sobre el perdón de las ilusiones. Vamos a empezar a leer, ya saben la dinámica, les leo y posteriormente una pequeña explicación. Como ya les decía, nos vamos al capítulo 16, donde nos habla sobre el perdón de las ilusiones, en el apartado número 1, que es la verdadera empatía. Sentir empatía no significa que debas unirte al sufrimiento, pues el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. Unirse al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía, de la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. La capacidad de sentir empatía le es muy útil al Espíritu Santo siempre que permitas que Él la use a su manera. La manera en que Él la usa es muy diferente. Él no comprende el sufrimiento y su deseo es que enseñes que no es comprensible. Cuando se relaciona a través de ti, Él no se relaciona con otro ego a través del tuyo. No se une en el dolor, pues comprende que curar el dolor no se logra con intentos ilusorios de unirte a Él y de aliviarlo compartiendo el desvarío. La prueba más clara de que la empatía, tal como el ego la usa, es destructiva, reside en el hecho de que solo se aplica en un determinado tipo de problemas y a ciertos individuos. Él mismo los selecciona y se une a ellos. Pero nunca se une a nada, excepto para fortalecerse a sí mismo. Al haberse identificado con lo que cree entender, el ego se ve a sí mismo y procura expandirse compartiendo lo que es como él. No dejes que esta maniobra te engañe. El ego siempre utiliza la empatía para debilitar, y debilitar es atacar. Tú no sabes lo que es empatía, pero de esto puedes estar seguro. Solo con que te sentases calmadamente y permitieses que el Espíritu Santo se relacionase a través de ti, sentirías empatía por la fortaleza. Y de este modo, tu fortaleza aumentaría y no tu debilidad. Tu papel consiste únicamente en recordar esto. No quieres que nada que tú consideres valioso sea lo que tiene lugar en una relación. No decides hacer nada a tu manera para deteriorarlas o para crear armonía en ellas. No sabes lo que es curar. Todo lo que has aprendido acerca de la empatía procede del pasado. Y no hay nada del pasado que desees compartir, pues no hay nada del pasado que deseas conservar. No te valgas de la empatía para otorgarle realidad al pasado y así perpetuarlo. Hazte a un lado tranquilamente y deja que la curación se lleve a cabo por ti. Mantén un solo pensamiento en la mente y no la pierdas de vista. Por muy grande que sea la tentación de juzgar cualquier situación y de determinar tu reacción basándote en los juicios que has hecho de la misma, concentra tu mente solo en esto. No estoy solo y no quiero imponer el pasado a mi invitado. Lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada excepto no interferir. La verdadera empatía procede de aquel que sabe lo que es. Tú aprenderás a hacer la misma interpretación que él hace de ella si le permites que se valga de tu capacidad para ser fuerte y no débil. Él no te abandonará, pero asegúrate de que tú no lo abandones a él. La humildad es fuerza solo en este sentido. Reconocer y aceptar el hecho de que no sabes es reconocer y aceptar el hecho de que él sí sabe. No estás seguro de que él desempeñará su función porque tú nunca has desempeñado la tuya completamente. Es imposible que sepas cómo responder a lo que no comprendes. No caigas en esa tentación ni sucumbas al uso triunfante que el ego hace de la empatía para su propia vanagloria. El triunfo de la debilidad no es lo que deseas ofrecerle a un hermano. Sin embargo, no reconoces otro triunfo que ese. Eso no es reconocimiento, no es conocimiento. Y la forma de empatía que suscitaría es tan distorsionada que no haría sino aprisionar lo que quiere liberar. Los que no han sido redimidos no pueden redimir, sin embargo, tienen un redentor. No trates de ser su maestro. Tú eres el estudiante. Él el maestro. No confundas tu papel con el suyo, pues eso nunca le brindará paz a nadie. Ofrécele tu capacidad de sentir empatía, pues lo que deseas compartir es su percepción y su fortaleza. Y permite que él te ofrezca su fortaleza y su percepción, para que puedan ser compartidas a través de ti. El significado del amor se pierde en cualquier relación que vaya en busca de la debilidad y espere encontrar amor en ella. El poder del amor, que es su significado, radica en la fuerza de Dios que se cierne sobre ella y que la bendice silenciosamente al envolverla en sus alas sanadoras. No intervengas en esto, ni trates de reemplazarlo con un milagro tuyo. He dicho que si un hermano te pide que hagas algo que a ti te parece absurdo, que lo hagas. Pero ten por seguro que esto no significa que tengas que hacer algo que pudiese ocasionarte daño a ti o a él, pues lo que le hace daño a uno le hará daño al otro. Las peticiones absurdas son absurdas sencillamente porque son conflictivas, ya que siempre contienen ciertos elementos del deseo de ser especial. Solo el Espíritu Santo reconoce las necesidades absurdas, así como las reales, y Él te enseñará cómo satisfacer las dos sin que ninguna quede excluida. Tú intentarás hacer esto únicamente en secreto, y pensarás que al satisfacer las necesidades de uno, el otro no se ve afectado porque los mantiene separados y ocultos el uno del otro. No es ese el camino que debes seguir, pues no conduce ni a la verdad ni a la vida. Ninguna necesidad quedará insatisfecha por mucho tiempo si la pones en manos de aquel cuya función es satisfacerla. Esa es su función, no la tuya. Él no satisfará ninguna necesidad en secreto, pues quiere compartir todo lo que le des a través de Él. Por eso es por lo que lo da. Lo que tú das a través de Él es para toda la filiación, no solo para una parte de ella. Deja su función en sus manos, pues Él la llevará a cabo solo con que lo invites a formar parte de tus relaciones y a bendecirlas por ti. Y bueno, con esto finalizamos el tema, y esta es la verdadera empatía. Yo creo que quedó muy claro, ¿verdad?, a qué se refiere la empatía. No es al sentir lástima en absoluto. A veces nosotros vemos situaciones que obviamente nos causan algún tipo de sentimiento, que hasta probablemente nos hagan llorar, ¿no? Entonces, el sentirnos, el tener ese tipo de sentimientos, pues hace que se agrande más la situación de la persona, la percepción. Aquí lo que nos dice que la verdadera empatía procede de aquel que sabe lo que es. El significado del amor se pierde en cualquier relación que vaya en busca de la debilidad y espera encontrar amor en ella. Muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que el sentir empatía pues es sentir el mismo dolor, ponernos en el lugar de las otras personas. Obviamente nos podemos poner en el lugar de las otras personas, pero ofreciendo fortaleza, que es lo que necesita la otra persona. Si una persona está enferma, o si tiene dolor, o si tiene tristeza, no vas a ir con tu cara de tristeza o con tu cara de dolor, porque eso no le va a ayudar absolutamente nada. La empatía realmente es ofrecer fortaleza y ofrecer su percepción, que cambie su percepción de la vida, de lo que está sintiendo, de lo que está viviendo. Esa es la verdadera empatía. Y obviamente cuando la otra persona siente esas fuerzas, ve la vida diferente porque la está viendo a través de ti, es ahí cuando ya uno dice, sí, tengo empatía, ¿no? Y estoy logrando que Dios se comunique a través de mí, que el Espíritu Santo le dé la fuerza que me está dando a mí. Y bueno, también cuando nosotros basamos nuestra reacción en base a los juicios que ya tenemos, que nos hemos hecho a nosotros mismos o a los demás, nos dice que concentremos nuestra mente solo en lo siguiente: no estoy solo y no quiero imponer el pasado a mi invitado. Lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada excepto no interferir. Yo creo que eso lo deben de escribir, ¿no? Porque cuántas veces, bueno, yo en lo personal, ¿no?, a veces rechazamos las cosas que estamos viviendo, queremos que sean diferentes. Y tal vez dices tú, no, pues yo no lo hago. pues inconscientemente yo creo que en muchas cosas lo ponemos en práctica. Desde que estamos haciendo elecciones, ¿no? Elegir algo, de decir, ok, yo quería este vestido pero en esta otra talla, o yo quería esta comida pero que supiera con más sal o sin menos sal. Cada vez estamos cambiando, estamos interfiriendo en lo que hay. Nada más estoy dando ejemplos sencillitos, que obviamente pues eso no tiene nada que ver, ¿no? Cuando realmente nos afecta, pero así podemos hacerlo constantemente con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a interferir, no tenemos que hacer nada, las cosas están fluyendo, la vida está existiendo, tú estás existiendo sin tener que hacer absolutamente nada. Sentir empatía, nada más recuerda que no significa que debes unirte al sufrimiento, porque el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. Eso nos lo dijo el libro ahorita al principio. Si ustedes vuelven a escuchar la repetición, se darán cuenta que eso nos dice. Unirnos al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía. Así que hay que cambiar ahora el significado de nuestra empatía. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando sentimos empatía, pues sentimos el dolor de la otra persona, sentimos la alegría de la otra persona si es que está muy feliz. Pero recuerden que el sentir sufrimiento es negarle, negarte a comprender lo que realmente significa empatía. Eso viene del ego, el sufrimiento. Y pues el que tú des, el que tú ofrezcas fortaleza y que cambie su percepción, o bueno, que es tu percepción, eso es lo que realmente es la empatía, y eso es lo que debemos recordar y ya cambiar esa definición que teníamos de empatía, ¿verdad? Hay que ser fuertes para darle fuerza a los que más débiles están. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección. Hoy nos toca la lección 324 y la frase que tienen que escribir, que tienen que practicar durante el día, es la siguiente: no quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. No quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Y bueno, aquí empieza con la oración. Padre, tú que eres quien me dio el plan para mi salvación, eres asimismo quien determinó el camino que debo recorrer, el papel que debo desempeñar, así como cada paso en el sendero señalado. No puedo perderme, tan solo puedo elegir desviarme por un tiempo y luego volver. Tu amorosa voz siempre me exhortará a regresar y me llevará por el buen camino. Mis hermanos pueden seguir el camino por el que les dirijo, mas yo simplemente recorreré el camino que conduce a ti, tal como tú me indiques y quieras que yo haga. Sigamos, por lo tanto, a uno que conoce el camino. No tenemos por qué rezagarnos, ni podemos soltarnos de su amorosa mano por más de un instante. Caminemos juntos, pues le seguimos, y es Él quien hace que el final sea seguro y quien garantiza que llegaremos a salvo a nuestro hogar. Y bueno, al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Está muy claro cuando nos dice: no quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. O sea, sigue tu vida, haz lo que tengas que hacer ahorita, no trates de cambiar nada, no trates de decirte, ¿no?, constantemente que las cosas no deberían de ser así, porque lo único que haces es seguir el camino, y seguir el camino es saber que alguien más allá pues nos está indicando el camino correcto, y no tenemos nosotros por qué rezagarnos, no nos vamos a soltar de su amorosa mano, porque Él es el que nos guía. ¿Quién es Él?

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy y en el transcurso de estos días te voy a estar trayendo juguitos que son para antes y después de una cirugía. Cuando tú tomas estos jugos, no únicamente te va a servir cuando tienes alguna cirugía, sino también te ayuda para fortalecer tus defensas, tu sistema inmunológico, obviamente, quedan alto. Entonces eso hace que también no te vayas a enfermar, o que si tienes algún problemita con tu piel, pues también te ayude a combatir cualquier tipo de eczema o roncha o lo que sea, alergias, etcétera, etcétera. Entonces, no nada más es para si vas a someterte a una cirugía, como te digo, tiene muchos beneficios, pero en especial es para antes y después de una cirugía, porque pues es muy importante, ¿no? Cualquier tipo de cirugía que tú vayas a tener, es importante que te alimentes bien para evitar alguna infección, para que te recuperes pronto, tu organismo se recupere con mayor rapidez, y para que también obtenga tu cuerpo los nutrientes necesarios, ¿no? Para volver a estar fuerte y pues para proporcionarle más que nada estos nutrientes al organismo para que pueda reconstruir, en dado caso de una cirugía, pues reconstruir el tejido lesionado. Y bueno, se recomienda que comiences a tomar los jugos como mínimo 15 días antes de una operación para que puedas fortalecer el organismo, y luego de la cirugía, cuando se está en proceso de recuperación, también pueden ser ingeridos estos jugos y vas a ver que muy pronto te recuperas de cualquier cirugía que vayas a tener, ¿no? Inclusive va para las que van a tener hijos y que les van a, bueno, que ya les programaron algún tipo de cesárea, pues también va para todos ustedes, ¿ok? Y bueno, también hay alimentos que te ayudan, como la piña, la fresa y las frutas cítricas, las hojas de nabo, brócoli, lechuga, perejil, remolacha, pasitas, jengibre, proteínas. Todo eso es bueno para que lo ingieras durante la cirugía, antes o después, ¿ok? Y bueno, el día de hoy te traje uno que está muy rico. Tengo otra opción también, pero esta yo pienso que sí les va a gustar a mucha gente porque está dulce. El día de mañana te voy a traer otro y así te voy a estar trayendo, ¿no? Hasta que se me terminen estas opciones que son buenísimas y que ustedes también pues les va a ayudar para fortalecer su sistema inmunológico. ¿Qué es lo que necesitan? Media naranja, la mitad de una toronja y dos kiwis grandes. Hay que lavar pues muy bien los kiwis, pelarlos, igual la naranja y la toronja. Hay que cortarlo en trozos pequeñitos y agregar todo en la licuadora. Y vas a extraer el jugo de la naranja y la toronja, o lo puedes agregar así con todo y pues la piel. Nada más que a la toronja si hay que retirarle la piel blanca, mejor utiliza nada más la pulpa, o sea los gajitos, porque si no se va a amargar tu jugo. Y bueno, vas a ponerlo todo en la licuadora con un poco de agua y lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Si quieres colarlo, lo puedes colar. Si no lo cuelas, también está bien, ¿ok? Se recomienda que tomes un vaso diario. Ya te dije, ¿no? Es para antes y después de las cirugías. Y bueno, con esto finalizamos la recetita. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La Tabla.

10 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita, les deseo que pasen un excelente y bendecido inicio de semana y los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También recuerden las personas que se perdieron la mayoría del programa o lo quieren volver a escuchar, la repetición estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 2 horitas más. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.